el consejo deliberante del día de hoy. Ya está con nosotros Dora Naftelson. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Tenía alguna alusión el temita este? No, no tenía ninguna. No. Bueno. No, igual. La aclaración fue, porque si no, vas, ay, qué lindo tema. Claro. Ay, es de las taradas. Claro. No, les quiero decir nada, pero... Por eso la pregunta, no es que sé. Lo tenía que despedir al tema, cuando lo estoy por despedir. Digo, pasaban las taradas. Bueno, pasaban, se fueron. Claro, bueno, pero qué sé yo, esto nunca sabe. Bueno, ¿cómo anda, Dora? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo le va? Bueno, bien, bien, ahí estamos saludando a su... A su sensible. O sea, compañero. Muy sensible, sí. Muy sensible. ¿No es cierto que sí? Sí, está muy sensible. Sí. Y sí, bueno, como tiene que ser. Cumple un añito. Sí. Tiene muchos cumpleaños, ¿viste? En julio va a cumplir otro añito. O sea, es un renacer constante. Claro. Pero hoy que traiga pañuelo, ¿eh? Un sí, paquete no, completo. Sí, no, un rollo un de rollo, cocina, sí. ¿Viste? Sí, sí. Porque 2 horas haciendo memoria. ¿A 2 horas va a ser hoy? Sí. Qué bueno. ¿No le habían dicho? Bien. No, pero me parece perfecto. No parece sé, a mí me dijo que... No sé si tendrá algo en el camino, pero no me espere hasta después de las 11. Ah, está bien, no, y está lo avisó de 21 a 23. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, no, sí. Habíamos hablado de que si hacía falta eso. Bueno, no importa. Claro. Es que me hace quedar como acá, que, no, que nadie me diga. No sé. No, si estaba al tanto. Estaba sí, al tanto. Bueno. Yo había firmado ya la autorización. Bueno, Dora, contanos un poco. Estamos como en el consejo, que no encuentran los papeles. Sí. Te juro que... No, de terror. Bueno, no sé si habrán escuchado algo de los audios. No llegamos, no. Bueno, arrancamos con Alba, que hizo toda una presentación por el día del concejal. Trajo documentación, por qué, cómo, trajo un cuadrito, hizo unas preguntas importantes, qué pasó con la campana, qué pasa con todos los cuadros de Romilio Rivero que andan, que te los doy por impuestos y qué sé yo. Pregunta por qué no se está cuidando el patrimonio del pueblo. ¿Por qué está Fray Mamerto Esquivo alambrado? ¿Eh? Sí. ¿Viste? Desalambren a Fray Mamerto. Está alambrado, quedó así, por sí. Dios. O sea, bueno, hizo una conmemoración así bastante de tome y traiga, hagan esto, no. ¿Viste? Estuvo importante. Sí. Es bien prescriptiva. Sí, algo, sí, así, sí, cuando... sí. Después de eso, bueno, se tocaron temas como las herramientas de gas, o sea, pasaron cosas. Lo más importante fue cuando se apagó el audio del consejo, cuando se pusieron a discutir entre ellos en receso por el tema del transporte urbano. Ajá. Hay un audio que yo mandé porque yo grabé el intermedio. ¡Apa! ¡Apa! Después no quiero que me echen. Bueno, bueno. En el intermedio. ¿Cuánto ofrecen por esto? Claro, estamos subastando. Está el audio. Ojo, está el audio. Sí. O sea, o lo pasamos. O lo, no, pasalo. Pasémoslo. Porque... Sí, hablando de eso, nos deben de la municipalidad. Sí. Si nos escucha alguien de sí. finanzas, sí. Nos están debiendo desde junio. Ajá. Una pauta que dieron de baja cuando empezó la emergencia. Sí. Pero nos queda. Nos están debiendo dinero a la radio, sí. Nunca más, por supuesto no se renovó la pauta, pero... Pero lo deben. Que deben lo tienen que pagar. Sí, sí, sí, es muy importante porque para el sostenimiento. Los usuarios tenemos que pagar lo que debemos, porque exacto. Si no nos mandan a Procuraduría. Exacto, nosotros ya pagamos, pero a ellos no tenemos cómo mandarlos a Procuraduría, ¿no? No y deberíamos. Tenemos que judicializarlo, dice usted. Claro. Pero no me parece que sea... No, hay que ir y le hacemos una sentada a la puerta. Sí. Y bueno. Hacemos radio abierta desde la puerta. Se le debe haber traspapelado el papelito donde dice que les debe, ¿no ves? Se le traspapela las cosas en el Consejo Liberante. No, no, ese es otro. Hay una factura que nos deben, que está ajá. ahí. Sí. Y una que perdieron. Oye, oh, del apoyo a Córdoba Suena, sí. En el verano, sí. En el que estuvo auspiciado por la Secretaría sí. de Turismo. De cuando estaba Marcelo Languasco, se perdió. Oh, ya. No la encuentro en esa factura. Es eso? Ay, no la encuentro. Oh. Pero nosotros le facturamos, pero sí, ellos no encuentran. Pero tenemos la copia. Sí, bueno, pero ellos no encuentran para. Y le nadie, damos otra copia. Y no saben quién y con quién hablo. Y hablamos con uno y nos dice, ay, yo no. Y hablamos con. Y se fue el secretario y parece que nadie se hace responsable. Bueno, no quiero tocar ese tema. Sí, siga, bien. Sigamos, sigamos. Bueno, la discusión está candente porque se hizo una ordenanza para el transporte urbano de pasajeros, consensuada con el titular de esta empresa. El 25 se le vencía el plazo para presentar una documentación que avala esta ordenanza que se va a hacer. No presentó nada. Presentó un recorrido que va a ser, vamos a incorporar el otro lado de la ruta al pueblo. Bueno, pero no se ponen de acuerdo. Se hizo en comisión de urgencia una orden, se armó una ordenanza, se mandó al Ejecutivo para que hiciera las correcciones que debería haber hecho, que lo que veía mal. Nos volvió y ahora no la aprueban porque del Ejecutivo lo mandaron a Pelliza a decir que la fecha de vencimiento de la ordenanza no corresponde. Bueno, estuvieron discutiendo, si después quiere escuchar el audio. La cuestión es que pasó a comisión. Queda en camisón, entonces. Queda en camisón, bueno. Sí. Hacemos pijama party. Sí, solo lo que tiene que ver con la obra de gas y Consejo de Seguridad Ciudadana, eso va como piña. Todo lo demás, camisón. Sí. Consejo de Seguridad Ciudadana, que el argumento era que no se necesitaba plata, que no. Los consejos no requieren. Bueno, pero ahora sí, ¿no? Ajá. Pidieron inversión. No hablaron de plata. No. Hablaron de quiénes van a ser los representantes. Ajá. O sea, el intendente titular, el secretario de gobierno, un representante del Consejo Deliberante y después representantes de las distintas agrupaciones, organizaciones que han estado participando como centros vecinales. Y creo que hoy jueves se hace la presentación en el cine. Ajá. No decidieron qué concejal va a representar, pero por lo que leí por ahí, era hoy, creo que a las 18 se hace la presentación. Ahora vamos a mirar a ver si lo encuentro en Facebook. Sí, algo en el Facebook, es el único lugar a donde se publica. Sí, claro. El boletín oficial Facebook. Sí. Pero encima tenemos Municipalidad de Capilla del Monte, Consejo Deliberante, Secretaría de Ambiente, Secretaría... Sí, ¿dónde? Pero cuando hay fotos es municipalidad. Ah, bueno, vamos a buscar. Vaya ahí directamente. Listo. Bueno, después se trataron proyectos sobre tabla. Sí, hay que aclarar que no había tema, ¿eh? No había tema. De no pasa nada acá en el pueblo. ¿Para qué van a poner un tema? ¿La basura? No, bueno, ya está. Tenemos todo el plan de reciclaje. ¿Qué más querés? ¿Qué plan? Bueno. No, pero ¿cómo? Tenemos unos afichecitos preciosos que estamos viendo ahora mismo y un spot. Son preciosos. Realmente hay que admirar. Sí. Hay que admirar esto porque tiene una claridad. Sí, nos faltaría. No joda. Sí. Que yo hago pop. Dale. Bueno, se trataron sobre tablas cosas que mandó el Ejecutivo para excepciones. Sí. Excepciones para los cánones que hay que pagar para que te pongan el agua, la luz en una obra del Cotolengo Don Orione y del Centro de Jubilados. Lo que pide el Consejo, y no me parece mal, que esto no se, estas excepciones, estas cosas que se mandan, no se mande solo la nota, que se mande un expediente a donde los concejales puedan leer los antecedentes, porque se planteaban de Don Orione, sí, es una obra de bien público, no saben cómo está constituida, si es una ONG, quién está trabajando ahí. O sea, lo del centro de jubilados sí, porque lo aprobaron ellos, le dieron el terreno, le hicieron la excepción con la construcción. Pero bueno, falleció el presidente del centro de jubilados, así que también necesitan una carpeta de antecedente, pues si no, siguen las cosas a comisión. Ya no me alcanza para sacar la foto de todo lo que hay en comisión, tengo que sacar una nueva foto. Pues tenemos cosas pendientes viejísimas y todo lo que se va sumando. Che, que aprueben la donación de pintura de Ariel Luna. Claro, por lo menos sacamos el tema 1. Claro. Ya queda como, ¿no? Claro. ¿Qué fue? ¿2016? 15, 16, por ahí. Acá tengo la convocatoria de presentación del Consejo de Seguridad Ciudadana de Capilla del Monte, con motivo de la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana de Capilla del Monte a través de la ordenanza número 2873/18, de fecha 9 de mayo del año en curso, se convoca a la ciudadanía a participar de la charla abierta de presentación dirigida a vecinos y representantes de los distintos actores sociales y o organizaciones intermedias no gubernamentales que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de septiembre a las 18 horas en la Sala Poeta Lugones, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte. Esperamos tu presencia para que construyamos entre todos una capilla más segura. Entrada. No, perdón, se me escapó. ¿Qué quiere no, no. por decir? Sí, porque como que hay que juntar plata, porque hace falta. Por ahí nos cobran entradas. Ah, puede ser, bueno, una contribución. Bueno, hasta ahí llegamos, me echaron. Ya viste, es una joda. Se les hace costumbre ya. Es una joda porque yo estoy ahí sentadita acomodando mis papeles y levanto la vista y me están mirando. Entonces, ya me voy. Están haciendo una galería ahí en el consejo, ¿no? Porque te echaron toda la semana. Si siguen techando, ¿viste? Te vamos a tener un salón VIP. Impresionante, bueno. Sí. Por ahí llegamos a tener un salón como tiene la cumbre, ¿viste? Para usos múltiples. Claro, como tiene San Esteban. Como tiene San Marcos. Qué lindo. Claro. Sí. El salón de usos múltiples. San Marcos tiene Charbo. Un lugar que es de la policía, un lugar que es del consejo. Divino. Sí. Que es lo que debería ser, ¿no? Bueno, pero porque ellos son una gran ciudad. ¿San Marcos? ¿Ah, no? No. San Esteban, sí. No son ciudad, ¿no? No. Ah, son una comuna encima. No, una comuna, re chiquita. Sí, re chiquita. Sí. Pero tienen un... los dos, sí. La cumbre es más grande que Capilla del Monte. Mucho. No. Ah, no. Pero no bueno, nosotros, Banco Córdoba es una sucursal de Banco La Cumbre. Ajá. Somos una sucursal, no existimos. Sí. La cumbre llegó con su SIC a pileta techada, climatizada. Sí. De loco. Nosotros tenemos un derrumbe ahí a la entrada de que podríamos usar, no sé. Podríamos usarlo para juntar las cosas para reciclar. Por ejemplo. Sí, se necesita un lugar cerrado. Claro. Bueno, ¿viste? Hay para hacer. Claro. Podríamos aprovechar los ladrillos que se están rompiendo para hacer el tinglado que nos falta en el centro de reciclado también. Podríamos. Claro. Hay que cerrar nada más. En la planta de reciclado hay que cerrar el piso de abajo. Ah. Es lo que piden los trabajadores de hace años. Claro. Si cierran eso, es mucho más fácil de descargar a los camiones, pues se descarga desde arriba, se ponen los camiones abajo, se tira, es todo mucho más fácil. Sí. Y hay que cerrarlo. Tenemos ladrillos, se están rompiendo ahí los ladrillos, se caen los packs y se destruyen. O sea, hay material para trabajar. Sí. En Charbo, cuando tuvieron una entrada así de material que les sobró, lo que hacían es la gente que estaba construyendo... la comuna se los donaba. Claro. O sea, lo que sobró para que no se arruine, para que no se tire, para que no se desperdicie, se fue donando a gente que necesitaba porque estaba haciendo su construcción y como colaboración de la comuna se donaron esos ladrillos. Acá se están rompiendo, a mí me da mucha bronca porque sé que hay gente que está haciendo su casita y necesita y un ladrillo cuesta como 30 mangos. Sí, sí. Sí, acá te retan, ahora hicieron un pedido desde la gente que estaba laburando el tema de la seguridad para que se desmalecen terrenos. Que obligue a la MUNI a desmalezar porque ahí se esconden los chorros. En San Esteban te dan árboles. Cuando compras un terreno, la municipalidad te da árboles nativos para que siempre. Quiero aclarar algo, ¿no? Porque algún desprevenido por ahí está escuchando y dice: ¿estos se quejan del pueblo donde viven? No, para nada. No. Amamos este pueblo. Por eso queremos que mejore. Pero además, no solo lo amamos, sino que vemos que yo no viviría en otro lado, porque vemos acá una posibilidad enorme de transformación. Sí. Por la calidad de la gente, porque hay gente para todo, hay gente con mucha formación, gente con mucha práctica, gente con mirada más profesional, técnica, y gente con mirada concreta, que la puede llevar adelante. Hay necesidad de laburo, lo cual es también una oportunidad para llevar adelante un proyecto. Hay muchas condiciones. Muchas somos ganas una ciudad grande, también. Hay inversión, hay ganas de invertir. Ahora, lo que nos quejamos es de las gestiones que se llevan adelante y de la cual se queja todo el mundo. Sí, es que hay que hacer. Tenemos, o sea, empezando de problemas chiquitos, el problema de los perros. Calle principal. Todos los días una persona herida por los perros que muerden. Sí. Y a ver, ¿quién se tiene que hacer cargo de eso? ¿Vamos los vecinos y lo cuatrereamos al perro? Claro, no. Hay que tomar una decisión. Sí. bueno, apoyar acciones como la que hace la agrupación Almitas, que tiene que ver con la castración y demás, o sea, un plan sistemático en serio. Claro, hay que tomar acciones para que se vean. Este tema es preocupante, el de los perros, porque, o sea, yo logré verle el tobillo anteayer a la piba que la mordió, un perro grandote, que a mí me perforó una bota. Le hizo unos tajos, puntos le tuvieron que hacer. O sea, no podemos empezar de lo grande, empecemos desde lo chiquito. Tengo un mensaje de Agustín que dice: en el mes del concejal, un abrazo grande y un resumen de temas. 13 del 9. Buenos días. Por la presente les informo que no hay proyectos remitidos por el DEM para el tratamiento de sesión referida, por lo que la misma se resumirá en lectura del acta y correspondencia habiente. Saludos cordiales. 20 del 9. Buenos días. Por la presente les informo que no hay proyectos remitidos por el DEM para el tratamiento de la sesión referida, por lo que la misma se resumirá en la lectura del acta y correspondencia habiente. Saludos cordiales. 27 del 9. Buenos días. Por la presente les informo que no hay proyectos remitidos por el DEM para el tratamiento de la sesión referida, por lo que la misma se resumirá en la lectura del acta y correspondencia habiente. Saludos cordiales. Qué lindo. Qué lindo. ¿Cuántos muy temas, bien, no? Están muy preocupados los concejales por todo lo que pasa. Sí, en el mes del concejal. Aparte dice, no hay proyectos remitidos por el DEM. No hay proyectos remitidos por los concejales. Nada. Se naturalizó acá que el único que presenta, y lo dijo acá el presidente del Consejo Deliberante. Sí. Nosotros estamos para ver los proyectos que llegan. El DEM. Sí. Claro. El DEM es el Departamento Ejecutivo Municipal. Sí. No, señores, los concejales tienen que presentar, porque los concejales son el vínculo con la gente. Claro. Y son los que tienen que presentar. Claro, proyectos. Hacer un relevamiento de lo que para la población sería prioritario para presentar un proyecto acorde, para intentar solucionarlo. Bueno, el único proyecto que se presentó últimamente, que lo hizo Dina, se lo vetaron desde el DEM. Vetaron, sí. O sea, están tan poco acostumbrados que los concejales presenten un proyecto que por las dudas el DEM lo veta. No, además lo saca de contexto, pero lo saca, digo, del plan, ¿no? Claro. ¿Cómo? Sí. ¿Un concejal? No. Y encima, o sea, fue presentado por el mismo bloque que está en el DEM. Lo mandamos a Beto y a Camisón. Sí. Listo. Está bien, son los dos. Beto en Camisón. Beto a saber dónde quedó ese proyecto. Bueno. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Sí. Hasta acá llegó el... ¿Se da cuenta? Digo, eso. Me voy a llevar el tejido. Así aprovecho el tiempo. Me dice el secretario de prensa que es difícil hablar con nosotros. Con nosotros, digo, es difícil hablar. Y nos retan porque hablamos acá del Consejo Deliberante. Se enojan en serio, lo estoy diciendo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero de qué se enojan? De que hablamos en contra, de que pareciera que acá lo que sucede en los medios de comunicación, o debería suceder, es que... ¿Qué tenemos que decir? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! Somos todos un poco de lo mismo, o sea, que no haya tanta... Podés diferir, pero no se dice tanto, ¿viste? No se puede tener tanta diferencia. Claro. Bueno, sí, señores. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Tenemos mucha diferencia porque vemos... Me aburro en el consejo. Bueno, me aburro, como Zamba. Está. Pero me aburro porque no pasa nada. Sí. Bueno, pero volvemos al punto. Digo, hay un error de base... De creer que están ahí para barajar los proyectos que presente el Ejecutivo. No saben que estamos esperando que ellos presenten proyectos, sean buenos, sean malos, sean regulares. Presenten, pongan propuestas sobre la mesa, que muestren que por lo menos les interesan las problemáticas de los distintos sectores de vecinos y vecinas. Porque no es solamente lo que a ellos les importa particularmente. Están ahí representando. Discúlpenme si se enojan. O sea, a mí me encantaría decir, che, uy, mirá este proyecto, aquel otro. Sería fantástico que hablemos sobre eso, que podamos aportar nuestro parecer. Pero ahí vimos el resumen de todo el mes. Sí. ¿No? Y es, ay, no, che, no hay temas. Y vos me decís... Bueno, estamos tranquilos, no pasa nada. No, estamos con una recaudación ínfima. Estamos con el tema de la basura, lanzando un plan de reciclaje bastante descoordinado, pero no sabemos nada, no sabemos ni a quién preguntar. El tema del transporte, hay orden y contraorden. Che, hablamos con el dueño de la empresa, dijo que lo aguantemos. Bueno, che, lo aguantamos. Uy, pero no presentó los papeles. Bueno, ¿qué hacemos? Uy, no sé, bueno. Gente, o sea, pedimos que laburen. Cuando nos quejamos de que arrancan a las y media o menos 20, es porque la sesión empieza a las 9. Che, discúlpenme que esté tan hinchacoco, ¿viste? Pero me parece que amerita, como representantes del poder legislativo, que que por lo menos sepan cuál es el trabajo que tienen que cumplir ahí, ¿no? No sé. Sí, te dejo porque tengo que salir al aire. Claro, o sea, solo hago pop. No tenés que llevar el proyecto perfecto. Presentar un proyecto significa, a ver si no estoy equivocada, yo armo el proyecto y lo pongo en la mesa para que lo discutamos y lo pulamos y le agreguemos y le, o lo descartemos. Sí. Pero hagamos un proyecto de acuerdo a lo que escuchamos que pasa o vemos en el lugar que vivimos, porque se supone que son vecinos que conviven con, no somos razas diferentes, ni hablamos idiomas diferentes, ni vivimos en pueblos diferentes. Son nuestros representantes que deberían estar empapados de lo que pasa dentro del pueblo y llevar proyectos para el bien común. Sí. Me fui al carajo. Se fue al carajo. Y hay una foto suya en el cuartito que tiene Don Serrano. Que se fue, una foto suya. Dice, por favor, la próxima no dejar entrar porque... Mentira todo. Gracias, Dora. Nada, por bueno, nada. Ahí estaba la cobertura del Consejo Deliberante de Capilla del Monte.